He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia nos enseña la verdad grande e importante de que nuestro Dios no es un Dios distante, que creó nuestro mundo y nos dejó abandonados. En cambio, Él es un Dios que interactúa estrechamente con nosotros. No importa cuáles sean nuestras tristezas, nuestras aflicciones o lo que nos confronte en la vida, podremos tener la certeza de que Dios está cerca y que podemos confiar en Él. Una cosa es creer intelectualmente en lo cerca que está Dios de nosotros. Otra bien distinta es experimentar esa proximidad. ¿De qué forma puedes aprender a acercarte a Dios y encontrar esperanza y consuelo en esta relación?